Esto es Mañana en el Abasto. Divididos en la Rock and Pop. Final de concierto. Calles con árboles, chica pasa con temor. Tremenda versión de Mañana en el Abasto.